Hola, hola, estamos en la quinta emisión del noticiero de APP. Hoy estoy con Anita y Maggie. Pablo hoy no pudo venir. Pablo, te estamos esperando todavía, ¿eh? Pero el próximo va a estar. Vamos a tener bastante cargadito este programa de buen contenido. Vamos a tener a Rodrigo Moravito, juez de menores de Catamarca, que va a estar hablando de todo lo que pasa en Catamarca y aparte del habeas corpus que presentó en un caso de violencia institucional. Después vamos a tener a Indiana, que va a estar presentando el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal y nos va a contar un poco de qué casos habla la gente cuando se acerca al observatorio a través de la página de Facebook o a través de la página de Internet. ¿Qué más vamos a tener, Ana, o qué es lo que vas a publicitar en este momento? Bueno, primero quiero anunciarles que es la última emisión con Maggie. Es verdad. Así que vamos a despedirla. Bueno, es relativo. Estamos realmente tristes. Voy a ser corresponsal internacional. Probablemente la saquemos vía Skype, ¿sí? Maggie se va a Barcelona. Sí. Contanos, Maggie, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a estudiar. No hablo de mi vida privada, pero me están intimidando, así que... me voy a estudiar a Barcelona, digámoslo así. Y bueno, desde allá igual esperamos tener alguna entrevista, puede ser, veremos. Por supuesto, nos contará todas las novedades penitenciarias allá. La vida en Barcelona, donde podemos tomar ricas cervezas y buenas tapas, por si vamos. Y bueno, la verdad que va a ser una pérdida, que la vamos a extrañar mucho, pero bueno, vamos a ver a quién nueva integrante vamos a tener. Pero bueno, Anita quiere publicitar la diplomatura que está ahora publicitando APP y otras organizaciones. Sí, les queríamos contar que APP junto con la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la UBA organizaron una diplomatura que es un programa de actualización en Derecho Procesal Penal y Litigación con motivo de la reforma del Código. Muchos de los docentes son de APP y arrancó el 20 de agosto. Se cursa dos veces por semana en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que queda en Uruguay 485, y dura 128 horas. Son dos cuatrimestres, ¿no? Dos cuatrimestres, sí. Pero bueno, yo supongo que el que se quiera anotar seguramente estará a tiempo. Sí, y hay descuentos para gente que trabaja en la Procuración General de la Nación, en la Asociación Pensamiento Penal y en Defensoría General de la Nación también tienen descuentos. Bueno, estamos con Rodrigo Moravito, juez de menores de Catamarca, miembro de APP, que nos va a contar un poco en qué anda APP en Catamarca y algunos casos que está teniendo ahora. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, chicas, buenas noches, un gusto saludarlas, ¿cómo están? Bien, un placer bien. Estar aquí de Catamarca y un placer con ustedes aquí en Buenos Aires. Bueno, Rodrigo, contanos un poco en qué andan. Bueno, les cuento, mira, primero, en el orden de que lo establecieron ustedes en la pregunta, APP, la Asociación Pensamiento Penal tiene una fuerte presencia en la provincia de Catamarca, es una ONG muy referente en materia de derechos humanos y en los límites al poder punitivo del Estado en la provincia de Catamarca. Hay miembros de APP incluso viviendo en Buenos Aires que son catamarqueños y que sostienen este movimiento por los derechos humanos que es bastante trascendental. Y bueno, y nosotros aquí de Catamarca, junto con Fabri Gersani, que es otro de los jueces, bueno, llevamos adelante las políticas que podemos ejecutar a través, obviamente, de la asociación como miembro de la Mesa Nacional. Entonces, por ejemplo, entre algunas de las cuestiones que en su momento APP ha tenido notable trascendencia fue la presentación, por ejemplo, de un anteproyecto de ley penal juvenil, sí, que en su momento, en el año 2012, a través de una comisión ad hoc conformada por la Asociación Pensamiento Penal, en la cual estaba Julián Achate, Carlos Reggiani, Pablo Barbirotto y ambos jueces de aquí, junto con Mario Juliano, obviamente presentamos un anteproyecto que hoy ya tiene calidad de proyecto de ley en materia penal juvenil, en donde incluso se resalta el aporte de la Asociación Pensamiento Penal y bueno, está ONG muy referente, es una ONG muy importante y una ONG que tiene presencia en Catamarca y que es muy escuchada en Catamarca. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es constantemente llevar los postulados de la asociación para, obviamente, poder minimizar, si se quiere, un poco más las arbitrariedades y ferocidades que tiene el poder punitivo a través, obviamente, de determinadas costumbres arraigadas. Y bueno, y nosotros tenemos esta idea, especialmente quienes hablan, o sea, en este caso, una postura muy, muy crítica del sistema punitivo y bueno, en mis actuaciones profesionales, obviamente, en mi trabajo diario, en el trabajo que tengo de juez, en este caso, siempre trato de, en la medida obviamente que sea razonable lo que uno también va a limitar, en este caso, ponerle límites al poder punitivo, porque es esto lo que tienen que hacer los operadores del sistema penal. Es algo que tenemos que aprender a tener muy presente, que lo que nosotros no podemos ampliar más de una manera feroz el poder punitivo, que ya tiene obviamente muchas arbitrariedades y es muy severo en este aspecto. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es contener y limitar el poder punitivo del Estado, y es bueno lo que tratamos de hacer en este aspecto, ¿no? Por eso, obviamente, la asociación ha nucleado y ha juntado a mucha gente con distintas opiniones que militan en esta creencia de que el poder punitivo tiene que ser, obviamente, contenido en todas sus fases, ¿no? Rodrigo, y contanos, ¿tuvieron un par de casos problemáticos de violencia institucional hace poco, no? Sí, Catamarca en estos momentos, les cuento, o sea, tiene primero una ley de seguridad democrática hace muy poco, ¿sí? Que todavía tiene que ser reglamentada, y bueno, pero sí tenemos así un gran avance, en lo cual también en su momento se destacó, incluso con la presencia que tiene APP en sus columnas en los medios. Y tiene una ley de seguridad democrática que obviamente establece el paradigma, obviamente, un paradigma, si se quiere, en materia de derechos humanos, porque bueno, se toca mucho en la formación de la Fuerza de Seguridad de los Derechos Humanos. El problema es que en la práctica eso no, de Catamarca en este momento ha tenido últimamente varios problemas con personal policial, ¿sí? Sobre todo también tenemos que ser claros, o sea, no toda la policía es complicada, no toda la policía es jodida, hay mucha policía que tiene educación y que tiene respeto también por los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Pero en Catamarca en estos últimos tiempos ha habido un caso trascendental. Primero, yo digo que esto también obedece a una línea política, ¿me entendés? A una línea de pensamiento y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa obviamente con quienes son hoy los, cabecillas, quienes son los responsables de la Fuerza de Seguridad. En este aspecto hemos tenido casos, gente que obviamente terminó que cotidianamente denuncia exceso por parte de la Fuerza de Seguridad. Hay muchas, desde hace 2 años, muchas denuncias por apremios, que también es otra cuestión que tenemos que analizar, porque no todo es apremio, hay muchos hechos que son de tortura, pero también la justicia los termina capturando con apremio, como apremio, y eso implica también bajarle la intensidad a la gravedad del hecho, cuando muchos hechos son tortura y no son apremio. Entonces, la policía de Catamarca ha sido muy cuestionada. Recientemente, uno de los casos más trascendentales, en donde a mí me tocó actuar como juez de menores, como juez de garantías en feria, ¿sí? Me presentaron un habeas corpus donde una persona había sido arrestada por averiguación de actividad y medio de vida, presuntamente por haber hecho algún comentario en Facebook en contra de alguna persona que, contra algún personal policial, pero, o sea, fue un comentario como cualquier otro que debe recibir cualquier funcionario en una red social, no fue una amenaza, no fue ningún tipo de delito que pueda enmarcarse en esa calificación. Entonces, allí obviamente la policía tuvo, digamos, funcionó absolutamente una actividad, yo lo digo en el fallo que me tocó sacar, o sea, de una forma absolutamente dictatorial, o sea, no fue una persona primero interceptada en la vía pública, lo trasladaron a Suga, a una comisaría que es la comisaría seccional de ESMA, de la provincia de Catamarca, de aquí de San Fernando del Valle, capital, y bueno, y allí obviamente fue sometido a todo tipo de torturas, entre ellos obviamente golpes feroces que lo llevaron a una intervención quirúrgica en tres oportunidades, donde perdió el joven 30 centímetros de intestino, sigue actualmente internado, y bueno, además no se podía parar porque el joven fue castigado seriamente en la palma de los pies, que bueno, es un tipo de tortura específica que es conocida por allí según el protocolo de Estambul como la falanga, ¿no? Entonces ha recibido todo tipo de castigos, bueno, y hasta se podría estar determinando si hay algún otro tipo de exceso en esto. Entonces me presento en el habeas corpus, yo ordeno automáticamente el traslado del joven al juzgado, me entrevisto con él y inmediatamente que lo lleven al médico. Bueno, acá el procedimiento es que lo realiza un médico primero de policía, pero como es un médico de policía, y no porque todos los médicos policías tampoco sean malos, pero bueno, la verdad es que pertenece a la fuerza de seguridad y por ahí muchas veces el examen externo es simplemente decir, bueno, sin lesiones, y bueno, lo externo uno no puede visualizar, pero bueno, y muchas veces quizás por más que esto pasa también, porque insisto, el sistema es tan perverso que muchas veces la misma persona que tenía dice, manifiestan algún tipo de dolor o algún tipo, digamos, de haber sido señal de haber sido castigadas por parte de las fuerzas, entonces, pero muchas veces no se las escucha. Entonces, damos el traslado inmediatamente al hospital público. En el hospital público primero hubo uno que no se lo podía atender, bueno, toda la burocracia del sistema, creo que hicimos una orden desde el juzgado para que se lo atendiera de manera urgente, lo atendieron, y bueno, ahí se dieron con este castigo. La verdad que fue bastante fuerte, el hecho es bastante fuerte, la verdad que nos lleva a reflexionar mucho sobre este tipo de si se quiere, de conducta por parte de la fuerza de seguridad que no tiene razón de ser en el siglo XXI, nunca tuvo la razón de ser en la historia lamentablemente nefasta que nosotros tuvimos durante la época de la dictadura y mucho menos ahora por parte de la fuerza de seguridad que se supone que tienen que estar formadas en materia de derechos humanos mínimamente. Pero bueno, esto ocurrió, después ocurrió otro hecho también de una chica que fue a la comisaría a hacer un trámite, no saludó a una de las policías y eso le generó una molestia bastante a la fuerza de seguridad, la cual la chica empezó a discutir con el personal policial, con esta mujer policía. Esta mujer policía, bueno, las chicas se fueron, los siguieron, la fuerza de seguridad la siguieron a las chicas, la sacaron de su domicilio, la llevaron a la comisaría y la obligaron a desfilar de desnuda adelante de todos ellos. Bueno, esta policía también fue denunciada, bueno, fue reconocida y obviamente todas estas personas se encuentran hoy imputadas a un paso de ser puestas en prisión preventiva, ¿no? Porque bueno, los hechos han sido evidentemente gravísimos. Sí. Y bueno, también hay otros hechos trascendentales, un joven que recibió un disparo en el pie, bueno, tenemos denuncias de aprendas todos los días, hoy día en los medios locales hubo una mamá que denunció también a la fuerza de seguridad, bueno, la verdad que ya llegó el momento en el cual por parte de la justicia se le pusieron un límite en este aspecto. Bueno, afortunadamente el fallo este que pudimos emitir desde el tribunal en feria visibilizó bastante la cuestión, trajo obviamente bastantes repercusiones por parte de la fuerza y bueno, y ha habido declaraciones de todo tipo, sí, hasta de los que justifican este tipo de actos, de actuación, de acciones, a los que la rechazan rotundamente. Afortunadamente, gracias a que la mayoría de las personas rechaza este tipo de conductas, y bueno, y otros les estiman, la verdad es bastante penoso eso, ¿no? Rodrigo, Maggie quiere preguntarte, le van a preguntar acerca de la ley de seguridad democrática. Quieren saber un poquito cómo son los lineamientos y cómo fue recibida. No, es una ley bastante nueva. Debo reconocer que no es una ley que la he podido seguir mucho en su lectura, porque bueno, no es simplemente leído sus lineamientos generales. Es una ley que libertades fundamentales. Es una ley muy interesante, es una ley que tiene mucho que ver con el bastante parecido con el modelo de ley de seguridad democrática que tiene la provincia del Chaco, en la cual APP también tiene una fuerte presencia, pero bueno, es una ley que dentro que tiene que ser reglamentada dentro de los 180 días de su vigencia. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a ese aspecto, a ese plazo, digamos, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahí, pero una ley que ya debiera comenzar a ejecutarse. Pero miren, chicas, o sea, yo les puedo decir que también la provincia de Catamarca está muy avanzada, fue muy avanzada en su momento cuando la subsecretaria de Seguridad, hoy secretaria de Seguridad, estaba a cargo del doctor Juan Pablo Morales, en el cual a nosotros se nos solicitó también la opinión en un protocolo sobre intervención de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y allí establecía claramente, por ejemplo, este protocolo que no se puede detener a las personas por averiguar a los niños, en este caso a los niños menores, a las personas menores de edad, por averiguación de antecedentes, medio de vida, por actitud sospechosa. Sin embargo, la policía lo sigue haciendo. Y yo, en el juzgado de menores, he declarado la inconstitucionalidad de la averiguación de actividad y medio de vida, y bueno, y por allí, en algunas intervenciones, nos vuelven a tocar casos en los cuales siguen. Entonces, podemos tener una ley de seguridad democrática, podemos tener las mejores leyes, podemos tener los tratados internacionales, etcétera, pero lo que tiene que cambiar es la práctica. Si la cabeza de los operadores no cambia, o sea, difícilmente podamos respetar lo que las leyes claramente nos marcan y nos mandan a hacer. Entonces, bueno, sí, se trata, coincidimos, creo que también tiene que haber un cambio en la formación, ¿no? O sea, para que cambie la práctica también tiene que modificarse un poco la formación y no ser solo una cuestión de modificación de leyes. Tiene que haber un cambio también de claro. Pensamiento en los formadores. Tal cual. Quienes forman a las personas, tiene que haber un cambio. Si yo, no, como formador, voy y le digo a una persona que la mejor forma de brindar seguridad violando los derechos y las libertades fundamentales, entonces... Sí. Seguramente que quien salga de allí va a violar los derechos y las libertades fundamentales. Entonces hay que formar en conclave de materia de derechos humanos. Y esto no significa que la policía no pueda intervenir, porque obviamente son expertos en seguridad y están preparados para incluso usar la fuerza en determinadas circunstancias, pero el uso de la fuerza es excepcional. Claro. O sea, se puede brindar seguridad sin necesidad de violentar ningún derecho, ¿no? Ni de vulnerar derechos. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho esta entrevista, esta comunicación, y la verdad muy interesante todo lo que está realizando APP en Catamarca. Esperemos que tenerte nuevamente por el noticiero. Es un placer, y la verdad una alegría enorme estar en un noticiero de pensamiento. La verdad que me gratifica mucho. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, chao, hasta luego. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, estamos con Indiana Guereño, directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. Hola, Indu. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco de qué se trata el observatorio y cuáles son sus últimos proyectos. Bueno, el observatorio es un lugar donde mostramos las cosas que se hacen bien, que son las menos, y las cosas que se hacen mal, que son las más, del sistema penal. Se llama así porque abarcamos todas las instancias del sistema penal, desde la policía, los jueces, juezas, que son las menos también, defensores, médicos que interactúan en el sistema, es decir, todas las personas que trabajan en el sistema penal, con su manera de hacer las cosas, influyen en los derechos de las personas. Estamos hablando de las víctimas, estamos hablando de las personas imputadas, estamos hablando de los testigos, de los familiares. Y como no había un lugar donde mostrar estas maneras de actuar, digamos, creamos ese observatorio que se dedica solamente a visibilizar, a dar publicidad a cosas tan bizarras o ridículas como la que llegó en el día de ayer, que es que citan a declarar a una víctima de un delito enmarcado en la violencia de género con patrullero a la casa, la llaman a declarar por la fuerza pública, se llama, y como es una niña, es decir, es menor de edad, llaman también, o sea, ordenan al comisario que en el mismo patrullero pongan a los padres para que vengan todos al juzgado. Bueno, esto es totalmente ridículo y sin embargo está firmado por un magistrado. Para hacerlo simple, es volver a victimizar a una víctima. O sea, subirla en un patrullero obligándola a declarar. Estas cuestiones queremos mostrar, o por ejemplo, sentencias con lenguaje complicadísimo que no se entiende lo que está diciendo, o por ejemplo, víctimas que nos cuentan que llegaron al juicio oral donde se iba a juzgar a la persona que supuestamente o acusada de matar a una familiar, y cuando llegan al juicio le dicen, bueno, se suspendió, ya le va a llegar la cédula, no le explican el porqué, con toda la ansiedad y todos los nervios y toda la angustia que significa llegar a un juicio oral de esas características, y nadie repara en el sufrimiento de esta familia, y eso si lo vemos por el lado de las víctimas, pero si lo vemos por el lado de los imputados, tenemos millones de malas prácticas, desde sufrimientos de distinta índole en comisaría o en las cárceles, hasta algo como tan sencillo como que lo tengan esperando que tener una audiencia durante horas y horas y horas, y no les den de comer ni tomar agua, o que el servicio penitenciario les cobre comisión por tener algún emprendimiento mínimo en la prisión, o para ver a sus familiares, o familiares que hacen colas larguísimas para llegar a verlos en las cárceles, en la unidad penal, y cuando llegan a la puerta le dicen no, su familiar fue trasladado, y no le dicen dónde, tienen que esperar días hasta que se vuelvan a comunicar para avisar qué pasó. Bueno, un montón de cosas que rozan lo ridículo. Siempre doy el mismo ejemplo para que se vea hasta dónde se puede llegar, ¿no? Que fue denunciado también en el observatorio. Un allanan una casa, detienen a la mamá y al papá de unas nenas y dejan a las nenas solas en la casa. Esas nenas estuvieron solas hasta que llegaron los tíos a buscarlas, perdieron el ciclo lectivo porque los tíos vivían en otra ciudad, se llevaron a las nenas a vivir con ellos. Bueno, nadie pensó en esas nenas, nadie previó que esas nenas iban a quedar solas. Lo mismo pasó en el interior, creo que fue en Córdoba, si no me equivoco, que también llegó al observatorio, donde habían detenido a la mamá y a los nenes las habían dejado en la plaza, solos. Y la madre decía, pero ¿sabes? los nenes, bueno, los nenes los encontraban, a las horas, y estaban, quedaron solitos. O sea, es una locura. Claro, y luego esto... todas las cosas quedan desaparecidas, sí. Una pregunta, Indiana, ¿y esto llega, cómo llega, digamos, al observatorio estas cuestiones? O, por ejemplo, el caso de ayer que comentabas, son cuestiones que tienen que ver con la práctica, ¿no?, del sistema, que tiene que ver no solo con las personas privadas de libertad, sino también durante el proceso. Pero, ¿cómo se enteran del observatorio? ¿Cómo llegan a vos? ¿Cómo es que se denuncian? El observatorio tiene una página que es independiente a la página de pensamiento penal, que es www.opst.com.ar. Y ahí uno, mediante un formulario muy sencillo, ese formulario comenta la experiencia. Nosotros, cuando damos a publicidad, no ponemos el nombre de la persona que denunció, aunque sí lo pedimos para tener nuestros registros, ¿no? O sea, la denuncia no es anónima, pero sí es confidencial su publicidad. Entonces la gente escribe ahí y después nosotros, si tenemos alguna duda, nos contactamos con ellos para darle más profundidad, digamos, a la denuncia, para preguntarles si realmente quieren que esto salga publicado, porque a veces lo que pasa es que la gente hace una especie de catarsis, sí, pero en realidad no quiere que esto salga a la luz, porque por ahí lo puede perjudicar. Bueno, no sé, en determinados casos hay que evaluarlos bien, a ver qué se publica y qué no, ¿no? Pero en general publicamos todo. Y sea, digamos, por demanda espontánea o porque nosotros estamos atentos a buscar información y publicarla. Tiene como esas dos fuentes de información. Indiana, te habla Larisa. Te hago una pregunta. ¿Hay una estadística de cuántos casos se han denunciado desde que salió el observatorio? No tenemos el número exacto porque no, o sea, como van llegando de diferentes maneras. Una fuente es la página, pero otras son personas que bueno, me van mandando a mí mails personales. Uh-huh. Y no importa tanto en realidad el número de casos que hayan llegado, sino la sistematicidad de las prácticas, es decir, uh-huh, las cosas que se van repitiendo, que son increíbles, que una punta del país a la otra se repitan de esta manera. Eso del allanamiento que te acabo de contar recién ocurrió en Moreno, acá en Provincia de Buenos Aires, y la otra en Córdoba. Es decir, bueno, el maltrato de la policía ocurre en todo el país, el maltrato del servicio penitenciario en todo el país. O sea, el no escuchar el sistema del poder judicial llega en todo el país. Cuando hablo de no escuchar, es que tanto la víctima como el imputado pidan explicaciones sobre cómo va el proceso o qué está pasando, y le hablen en términos técnicos, o no se las quieran dar, o los manden a la fiscalía y así lo tengan toda la mañana dando vueltas. Sí, esto que comentabas también, la cuestión de el lenguaje, ¿no? Que por ahí entre abogados nos maravillamos por resoluciones que pueden ser muy garantistas y pueden generar, o sea, significar un progreso a nivel de derecho, pero que en realidad el mismo involucrado, a quien le afecta, no tiene que llamar a su abogado o a su defensor para preguntarle qué es lo que se quiso decir, ¿no? Algo tan sencillo como eso. No, hay gente que no sabe quién es su defensor, porque no tiene contacto activo con él o con ella, pero no sepan bien en qué parte del proceso está, o que no sepa que tengan derecho a estudiar, por ejemplo. sino que se vea el estudio como una mercancía, digamos, como algo que hay que pagar y no como que es un derecho que les corresponde para todos. No sé, las personas con discapacidad sufren triple los demás, porque, no sé, por ejemplo, una persona privada de la libertad que no ve y no escucha, o que tiene la visión disminuida, digamos, no es que no ve del todo, pero el servicio penitenciario la sanciona porque no responde a las órdenes. Claro. Es algo ridículo. Sí, absolutamente. Y no está en prisión domiciliaria, está dentro del servicio penitenciario. O personas con, al observatorio, una persona que no veía denunció un robo y la policía no le tomaron la denuncia porque la persona no vio nada. Son cosas que llaman a la risa, o sea, ridícula, de bizarra. Sí, no, que aparte escapan al sentido común también. Claro, bueno, ahora nosotros estamos por firmar un acuerdo con Adajú, que es el servicio del Ministerio de Justicia, de las personas con discapacidad, para poder mostrar todo lo que sufre una persona que no escuchaba y bueno, pasó todo el proceso sin escuchar y sin entender lo que estaba pasando, ¿no? Y hasta que intervino ese programa y hicieron una nota diciendo esta persona no escucha. Ah, bueno, yo qué lo que pasó, nosotros que sabíamos que no escuchaba, no nos dijo nada. No, a ver. Entonces, ¿cómo se puede defender a esa persona? A ver, el caso más emblemático de malas prácticas en cuanto a lo que se refiere al lenguaje y al escuchar y al ponerse en el lugar del otro es el de Reina Mara. Claro. O sea, que nadie se había dado cuenta que la mujer hablaba en otro idioma hasta que la Comisión Provincial por la Memoria y el Monitoreo y lo encontró privada de la libertad, necesita, sin entender lo que estaba pasando. Eso es gravísimo. ¿Cuántas personas estuvieron con ella y no se dieron cuenta que no hablaba el idioma? Porque acá lo que pasa es que la responsabilidad se va perdiendo. Como somos tantos los que actuamos en el sistema penal, no hay nadie que se haga cargo de decir la verdad, sí, me la comí yo, discúlpenme, te pido mil disculpas, Reina Mara. O sea, no. Acá no hay nadie que se haga responsable. Nadie. Porque no hay un solo responsable. Son un montón de actores, de piezas distintas que van actuando. Y la idea del observatorio es mostrar que no, que cada uno tiene que hacerse cargo de su trabajo, porque de la manera en la que lo haga va a repercutir en los derechos de la otra persona. Y no es lo mismo que vos te comas. Parezco muy repetitiva con los ejemplos, pero porque me parece que son bien gráficos. No es lo mismo que vos te comas un sándwich y tomes una Coca-Cola enfrente a una persona privada de la libertad que la tenés esposada y que se levantó a las 12 de la noche, vino en un camión parado en un cubículo de 2x2 es mucho menos, no tomó nada, no comió nada y vos te estás degustando el sándwich delante de él. Eso es una falta de respeto. En primer lugar. Bueno, yo voy a... No, voy a contar una anécdota. Hace unos años, yo trabajaba en una fiscalía y habíamos pedido el traslado de un detenido desde Olmos, creo. En pleno invierno lo habían traído con una remera, manga corta, y era un invierno bastante crudo, estábamos todos muy emponchados, digamos, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, estábamos esperando para tomarle una declaración. Y en ese momento, bueno, el hombre estaba temblando porque aparte estaba descalzo, o sea, descalzo y en remera manga corta. Entonces, en su momento, yo me acerqué y le pregunté, le digo, ¿no tenés? O sea, estaba el personal de servicio penitenciario, le dije, no, esta persona vino, o sea, sin, este hombre vino sin un pullover, sin nada. No, me dijo, no, estaba así, lo trajimos así. Entonces, le dije, bueno, que le saque las esposas, que le iba a hacer un té, porque el hombre pobre estaba temblando. Me dijeron, no, está prohibido darle de tomar cosas calientes a los detenidos. Le digo, ¿y por qué motivo? No, porque la puede atacar y tirarle encima el té, y entonces es un problema. Le digo, bueno, mire, la verdad es que con el frío que tiene, dudo que me ataque a mí con un tema, ¿vale? Se lo va a tomar, pobre hombre. Pero bueno, son malas prácticas que subsisten diariamente y que nosotros las vemos, y que justamente, como decías vos, Indiana, hay que hacerse responsable del que tenemos enfrente, es una persona y que, bueno, merece justamente el respeto de sus derechos como los merecemos nosotros. Repetinos, por favor, a qué página o dónde pueden las personas denunciar las malas prácticas y las buenas también, aunque sean pocas, pero ojalá que haya más y se reproduzcan. Información y poca discusión de esas actividades, ¿no? Claro, y además a una cooperativa, quizás le esté faltando otra, que la otra, algo que la otra lo tiene y lo tiene súper aceitado el procedimiento y se puede poner en comunicación. Entonces, el censo tiene como objetivo eso, aunar esfuerzos, digamos, y solucionar problemas y que están las posibilidades de hacerlo. Pero otra cosa que hacemos con el observatorio es algo tan sencillo como, por ejemplo, si la persona recibe contacto con el defensor, más o menos comunicamos con el defensor y es como que damos aviso de que estamos detrás de ese asunto. Entonces la relación empieza como a cambiar porque se con el defensor, así que no importa. Una especie de vigilancia. Una especie de vigilancia permanente. Alguien te está mirando, bueno, está muy bien. ¿Eh? Mirá que alguien te está mirando, digo. Claro, suena muy panóptico, pero la idea acá es como hacer un nexo entre la falta de escucha y la necesidad de hablar. Que está bueno porque a veces yo trabajo en la justicia y cuando estamos muy inmersos en eso, uno a veces no se da cuenta también de las malas prácticas, no siempre van con intencionalidad, digamos. Hay cosas que se van perpetuando y nadie se las puede explicar. Que alguien esté ahí para advertirlas es buenísimo. Sí, para llamar la atención sobre la costumbre. También hay cuestiones que se hacen por costumbre. Sin pensar que es una mala costumbre, que eso que se hace desde siempre, que uno lo hace sin preguntarse por qué, porque alguien se lo enseñó y nadie termina sabiendo por qué, sino que se hace porque desde siempre es así, empezar a cuestionar eso, ¿no? Bueno, la verdad, muchas gracias, Indiana, por tu tiempo. Te agradecemos mucho y esperamos volver a hablar con vos próximamente. Bueno. Me encantaría hablarles de un caso en particular, así que en breve yo las vuelvo a llamar para ver contarles. Bueno. Porque estamos esperando una resolución de la corte, que es un caso que es así como el caso de... A mí no me gusta decirle caso, porque suena muy artificial, ¿no? Porque en realidad es un problema. Así como el problema de Reina Malas es el emblema de las malas prácticas en cuanto a la comunicación y al lenguaje, el problema que les voy a contar que estamos esperando que la corte resuelva es el emblema máximo de todas las malas prácticas juntas posibles desde el día cero hasta el día de hoy. Es un proceso que lleva como 13 años y todas las malas prácticas que nos podamos imaginar están en ese proceso, así que yo las vuelvo a llamar. Bueno, para hablar de eso. Sí, nos contás. Sos bienvenida, Indiana. Bueno, chicas, ustedes que tienen contacto con organizaciones y gente vinculada a la cárcel, difundan por favor de ¿no? Bueno. Así sale bien. Bueno, bueno, perfecto. Un saludo muy grande, Indiana, gracias. Gracias, un beso. Beso grande. We'll be right back. tus ojos nunca mentirán. Pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos, no seas. Bueno, este fue el quinto programa del noticiero de Asociación Pensamiento Penal. Vamos a saludar a Mai, que fue su último programa. La esperamos tener desde Barcelona. Y bueno, nos estamos viendo en el sexto programa, que va a salir dentro de 15 días, como siempre. Y saludos a todos. ya tendremos una nueva integrante o un nuevo integrante. Ah, quiero saludar a mi mamá y a Noelia, que nos escucha. Que nos escucha siempre. A Indu también, que nos escucha. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.